Atardecía. El cielo, en sus luces postreras, había tomado el color de agua con limón. La herida de Rufino quedó limpia y vendada después que Ana María lo bañó sin ningún recato y lo despiojó, tal como había hecho con su marido. Ahora Rufino olía a tintura de yodo y a benjuí. La ropa de la mochila de Rufino también estaba sucia y deshilachada. Ana María le ofreció prendas del capitán que ella reservaba para su regreso. Lo ayudó a vestir, como hacen las mujeres con un niño o las enfermeras con un enfermo impedido. Solamente en el cielo, el otoño lograba dar señales cautelosas. Algunas nubes andaban sin apuro hacia el norte, pero restos empecinados del verano se rezagaban aún en las colinas, en un verde que iba enriqueciéndose con insinuantes barcinos, pardos y amarillos. Entonces fue que la noche cayó rápidamente. Ana María salió del dormitorio a la oscuridad del patio. Estaba fatigada. Miró hacia lo lejos, más allá del corral, donde los caballos resoplaban satisfechos y en paz. Al fondo del piquete, hacia el tajamar, un solitario y último bichito de luz parecía haberse desatinado en la esparcida negrura inicial de la noche. Oyó los pasos del sargento y el acicate de las espuelas de amplia rodaja que los enaltecían. Aquellos pasos no aparentaban otro destino que el de ella misma. Cuando estuvo cerca, se oyó decir con una voz ajena, desprendida de sí: el capitán Vera ha muerto. El sargento Cabo enmudeció. Ella dio un paso vacilante y perplejo hacia atrás, señalando la taza. El sargento la sostuvo por los hombros. El primer sollozo de Ana ablandó su cuerpo y lo estrechó al de Rufino, que la ciñó por la cintura con una suavidad que los años de guerra no habían logrado mancillar. Así la dejó que llorara en silencio. Ana María levantó la cabeza, arrullada por ese preludio de las luces nocturnas, y para comprobar su irrealidad, las lágrimas empaparon sus labios y los de Rufino al mismo tiempo. Lo que siguió fue incontrolable y los mantuvo unidos en la noche. Se amaron una y otra vez, resistiendo las simultáneas embestidas de la culpa.